Kadish es un término arameo que significa bendición. En 1988, Ofra Haza se preparaba para dar un concierto ante miles de personas. Cuando se disponía a comenzar con la primera canción, algo extraño pasó por su cabeza. Algo que sus compañeros no entendían, porque no estaba ensayado y que le obligó a cambiar el orden de los temas, sorprendiendo a todo el público con una oración. Tiempo después, ante el enorme éxito de aquella improvisación, sus admiradores le animarían a incluir aquella plegaria en el nuevo disco que por aquel entonces estaba preparando. Esta es la grabación original extraída del vídeo del concierto en el día en el que todos los presentes fueron testigos de un hecho sin igual. Nunca antes se había realizado nada semejante en el mundo de la música. Es de noche. Miles de personas permanecen atentas al espectáculo que está a punto de comenzar. Máquinas de humo expelen una densa niebla blanca que resulta iluminada en colores rosados y malvas por los haces de luz provenientes de los potentes reflectores. Ofra Haza aparece en escena con un largo vestido de corte clásico típico israelí. La penumbra del escenario apenas permite distinguir al resto de músicos, centrando la atención en la cantante, claramente visible y alumbrada. Sus manos muestran finos anillos a juego con los pendientes y brazaletes de sus brazos. Porta un colgante plateado amarrado a su cuello. Su cabeza está adornada por una diadema, semejante a una corona cubierta de pedrería brillante y abierta por detrás, tal y como las mujeres de la realeza usaban en grandes acontecimientos y recepciones en los tiempos antiguos. Aparece vestida como un símbolo de nobleza y dignidad para dirigirle una plegaria al Dios de Israel. Las luces rojizas atenúan su potencia, dejando únicamente un foco luminoso de color azulado iluminándola. Solo ella, ante el potente rayo de luz azul. Ahora se dirige al público. Kadish. Para la salvación, Kadish. Kadish. Para la redención, Kadish. Kadish. Para el perdón, Kadish. Para la salud, Kadish. Kadish. For por las víctimas de la guerra, victims, Kadish. For por las víctimas del holocausto, victims, Kadish. Kadish. Comienza la música. Un solo acorde. Oración personal en el antiguo idioma arameo. ¿Por qué lloro por las noches? ¿Por qué me siento tan mal? Algo me sostiene apretando. Es algo en el aire. Tengo una oración. Una oración. Una oración de mi corazón. Noche tras noche, después de la luz del día, tengo recuerdos de mi hogar. Salvación, Kadish. Para la redención, Kadish. Para el perdón, salud. Kaddish. Por todas las víctimas de las guerras. Kaddish. Para todas las víctimas del Holocausto. Kaddish. En el mundo de todas las criaturas, Kaddish, que el Señor sea alabado y glorificado. Kaddish, para el perdón. Kaddish, para la salud. Kaddish. Para la salvación, Kaddish. Para la redención, Kaddish. Para la paz, Kaddish. Desde los cielos, Kaddish. A todos nosotros, Kaddish. Para las víctimas de la guerra y las víctimas del Holocausto, Kaddish. Oración en el antiguo idioma arameo.